Realmente no, no suelo hablar, no suelo hablar y tampoco a lo mejor hablar demasiado, nos podemos equivocar todos, pero nosotros también erramos tiros, nos equivocamos, los árbitros pueden errar también, pero no mucho tiempo atrás se revisó una pelota que se había pasado 3 metros del aro, si eran 24 o no eran 24, para dar la oportunidad, había protestado Boca. Cuando pita la falta me vengo a secar y... pero convencido de que había hecho falta porque para con la mano, cuando quiero pelear yo me puedo enganchar un poco, pero un árbitro aparte había cobrado falta para 2 tiros y el otro cambia la decisión, no la revisan nada, faltando 40 segundos, uno arriba o ellos, una jugada que define todo, no revisan, cuando le voy a prestar me cobra técnico y entonces claro, ahí uno también reacciona con la calentura del partido y el momento y las cosas que uno se está jugando. Yo creo que nos podemos equivocar, pero ya cuando va un suplementario, cuando en cierto momento, yo creo que el partido se tiene que definir a cancha y los árbitros tienen que quedar un poco al margen, sin dejar que se arme sentido un boxeo dentro de la cancha, pero que se define y lo ganen bien, porque ahora quedó así, ellos ganan el partido, pero bueno, parece como que también eran 8 jugadores en un momento con los 3 árbitros. Realmente les vuelvo a decir, no me gusta hablar. Parece que hablo de caliente, pero fue así el partido. Si se ve realmente fue esa decisión, con los 3 técnicos se termina el partido, ¿no? Así que nada, me voy con mucha bronca. Cuando un jugador se equivoca, le dan fechas, le dan cosas y tiene suspensiones. Pero bueno, un partido televisado queda ahí, parece que se termina el partido. Fueron rápidos los árbitros, como no quisiendo hablar con nadie, como si tenían algo que ver y se habían equivocado en algo. Pero bueno, son cosas que pasan, hay que seguir trabajando y queda un partido más en la gira. Incluso me imagino que la bronca pasa porque Jaciel Rivero ya estaba resignado y que la falta se la habían cobrado a él, ¿no? Por eso, porque un árbitro ya había cobrado falta para nosotros y después va y cambia la decisión, no la revisan nada. Por eso te digo que fue todo un poco raro y uno no quiere hablar ni de mala actitud del árbitro ni para favorecer a un equipo u otro, pero ciertas cosas que te dan un poco de bronca y parece como que si es para... puede ser que a lo mejor en este caso van para más para un equipo, pero bueno, ya está, te vuelvo a decir, hay que pensar en lo que viene, seguir, no bajar los brazos, seguir trabajando y pensar en el próximo partido que nos queda uno más en la gira. Bueno, ¿y vos cómo estabas? Porque te vimos bastante tiempo afuera, ya estabas en duda, te vimos elongando muchísimo afuera, volviste, bueno, pasó lo que pasó en el final, para colmo también además pierden a Fels, Nico Los Santos no jugó mucho. Sí, una pequeña contractura, entonces iba a ir a tratar de estar pocos minutos, ir entrando y saliendo, se iba llevando el partido bien, entonces bueno, entré al final, pero bueno, también como decís, ¿no? Perdimos a algunos, esperemos que no sea nada grave, pero deja lo que coso, no parece que sea nada suave, sino que algo importante, esperemos que sea lo menos posible. Nico también con una contractura en los isquios, así que bueno, cosas que pueden pasar, a lo largo de una liga puede pasar todo esto, el equipo tiene que sobreponerse a esas cosas. Se hace complicado cuando pasa juntos, son 4 jugadores menos, 3-4 jugadores menos, entonces... Sí, el cocino tocado también. Juan y también el cuádrice, entonces se complica, ¿no? No son excusas, a ver, pasa al otro equipo también seguramente tiene un jugador lesionado, entonces no hay que poner excusas, se perdió, no, se terminó el partido y pensar en lo que viene y sobreponerse a estas cosas, ¿no? Pero para colmo es una situación extraña, ¿no? 15 con menos 3, ¿no? Tercera derrota consecutiva que arrastran, no es un buen momento, ¿a qué lo atribuís más allá de lo que sucedió acá del partido de hoy? No, realmente por momentos mostramos una buena cara, después como que desconectamos y nos cuestan parciales largos de mal juego, malas decisiones donde el equipo rival nos corre. Nos pasó el otro día con Obras también, que lo llevamos bien hasta el final y en los últimos 7-8 minutos perdimos el norte, como se dice, y no lo pudimos cerrar bien. Hoy por momentos también vinimos a remol, que estuvieron atrás, los chicos realmente que nos dieron una mano y hicieron un gran trabajo, pudimos llegar al final, pero sí que por pasajes nos vamos, no estamos del todo firmes, tomamos malos tiros y nos corren, y entonces ahí como que no son un solo tiro, sino que son 2, 3, 4, encadenamos varias jugadas seguidas, entonces esas son cosas que hay que seguir trabajando, ¿no? La última, Silvio el otro día comentaba que hay que ya borrar lo que fue el Super 20, un campañón, un histórico triunfo, muy festejado en casa, pero algo cambió en el equipo, y justamente no hubo cambios. ¿Cuál es el chip que falta? ¿Es de concentración, es relajación? ¿Hay equipos mejores hoy por hoy en la liga? ¿Cuál es tu análisis, digo, por tu experiencia y porque, bueno, sos parte, unos referentes de este plantel y uno pensaba 15 un poco más arriba, a esta altura, ¿no? Sí, está claro que no estamos conformes con la posición donde estamos y cómo lo estamos haciendo. Está claro que se hizo un gran torneo, un Super 20, pero bueno, como que a lo mejor nos quedamos con esas sensaciones y que iba a ser, a lo mejor, es el camino y ya nos damos cuenta que no es así. Hay que reaccionar cuanto antes, siguen quedando cada vez menos partidos. Hay varios partidos todavía, pero tampoco son tantos, ya ahora todos se están acomodando y jugando por algo. fuera de casa se hace completamente difícil ganar y hay que estar concentrado los 40 minutos, y por eso digo que cuando uno tiene esos altibajos de cierto momento se hace muy complicado, y entonces tenés que ir a remolque, hacer un esfuerzo extra, entonces claro, te cuesta. Pero bueno, te vuelvo a decir, hay que volver a agarrar esa dinámica que teníamos en el Super 20 que nos llevó a ganarlo, y tratar que estos minutos malos sean los menos posibles y que no se hagan grandes, como 10, 15 minutos seguidos. Entonces ahí ya se hace complicado poder ganar tanto en casa como fuera, porque no está pasando el local también. Coco, te agradezco tu sinceridad, bueno, buen viaje para cerrar la gira. Bueno, muchas gracias, buenas noches.